Hola, buenas tardes. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Primer programa de la tarde, El Acratador, programa que hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, en la calle San Agustín número 18. Saludar a nuestra radio hermana de Teruel que nos repite este programa, Radio Chicharra. Asimismo, recordarte que nos puedes escuchar en directo los jueves entre las 20 y las 21 horas. Los viernes nos puedes escuchar en diferido a eso de la 1 de la tarde. Y bueno, también pues nos puedes sacar desde el podcast que está en radio.noblezabaturra.org. Y en el programa de hoy, en nuestro bloque antifascista, vamos a hablar de una nueva convocatoria del partido neofascista MSR, esta vez en Jaca. En cuanto a represión, una denuncia de la ONG Almería Acoge, que ha denunciado acoso policial a ciudadanos. Hablaremos otra vez en Ecología de Viscarrués y de diversas concentraciones por el cierre de la central nuclear de Garoña y contra la energía nuclear en general. Abriremos paréntesis antimilitarista con el comunicado de CNT contra la acción militar en Libia. Hablaremos también del negocio español en Libia y de que el Estado español es el octavo exportador mundial de armas. Hablaremos de libertad de expresión con una Somos Aguas en Madrid, en la universidad, se llevó a cabo una acción en contra de la presencia de la Iglesia en las universidades públicas y esto ha tenido como resultado la detención de 4 personas. Y en internacional, como no, nos iremos hasta Japón, 2 semanas de emisiones radioactivas en Fukushima. También se han detectado alta radiación fuera de la zona de evacuación y de la zona llamada de exclusión. Y que en teoría ya se ha liberado al menos una décima parte de la radioactividad que se liberó en Chernóbil. También hablaremos de Libia y de la acción militar que la OTAN, según mandato de la ONU, está llevando a cabo en ese país. Volveremos a hablar de Palestina e Israel, de Marruecos y de Honduras si nos da tiempo. Dólar, picha, muerte, miseria, entre que aprove talla, escrita de dolor. Y en cuanto a las concentraciones, justo en estos momentos, en la Plaza de España, se está llevando a cabo una concentración contra la energía nuclear y por el cierre de Garoña. Y para el viernes 25 de marzo, presentación a las 9:30, presentación de la 10ª marcha a la macrocárcel de Zuera, en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar 25, abre a teatro con los mancusos, exposición de fotos y carteles y tapeo. También a las 8 de la tarde, concierto antirrepresivo en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, ya sabéis, la antigua cárcel de Torrero, con City Limits, que es un de Inglaterra, Absurdo, que es Hardcore de Barcelona, y Proyecto Hombre, que son de Zaragoza. Y el sábado 26 de marzo, a las 12 de la mañana, Chiquivía, con Víctor Romero, músico y clown, malabares, poesía, etcétera, etcétera. Y la entrada es gratuita y pues tú te puedes tomar un vino, una cerveza, un vermú o un zumo mientras los pequeños se divierten. Luego seguimos con los segundos desencuentros con el desarrollo, a las 3 de la tarde, con comedor popular vegano en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18, y a las 6 de la tarde, también en el Centro Social Anarquista La Revuelta, presentación de la revista Cul-de-Sac. A las 8 y media hay concierto en el Arena Rock, en la Plaza Utrillas, con 16 Familia, Agro y Contusión. Así de Gabriel Celaya, Inés Sansón, la poesía es un arma cargada de futuro. En el centenario de Gabriel Celaya, que se cumple hoy día precisamente. La poesía es una des armes chargées de futuro. Voilà. Cette chanson elle a une grande importance parce que elle est écrite en vers 1950. Bueno, este que habla en francés, para los más jóvenes, por si no lo sabéis, es Paco Ibáñez, cantautor, y es de un célebre disco suyo. Y bueno, pues fue un poco el que recuperó la poesía de este poeta que durante mucho tiempo fue un maldito y que dijo, pues eso, que a la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y que decir que lo que salimos, cuando salimos gritando, predicamos algo nuevo. Nous ne pouvons pas rester en dehors de la réalité, en dehors de tout ce qui nous empêche de vivre et de nous développer. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Bueno, pues este es nuestro pequeño homenaje a Gabriel Celaya en el centenario de su nacimiento. Y comenzamos con las noticias, comenzamos con el mini bloque Antifa que hay hoy, con un comunicado que nos llega de la Coordinadora Antifascista, en el que nos informa que el próximo 26 de marzo el MSR, partido vinculado a la organización neonazi Blood and Honor, convoca en Jaca una concentración para exigir la reintroducción del oso pardo en los Pirineos. La organización Pirineos Wilderness, con el apoyo del MSR PECTA, que debe ser algún rollo que se han inventado ellos, e Hispania Verde, que suena fatal, organizan una concentración en defensa del oso en el Pirineo, en la localidad alto-aragonesa de Jaca, acto que seguro aprovecharán para mostrar su simbología de corte fascista y racista. Una de las cabezas visibles del MSR en la actualidad es Jesús Vallez, conocido en Aragón por su antigua militancia en Los Verdes. Este elemento es ahora uno de los promotores de las actividades fascistas del MSR. Seguramente que con esta concentración intentan captar adeptos, engrosar sus filas y confundir, sembrando cizaña en la población de Jaca, enfrentando a ganaderos con ecologistas por su propio interés. Os recordamos que esta gentuza pues no tiene nada ni de ecologista, ni de verde, ni de nada que se le parezca, sino simplemente juegan a la confusión y bueno, pues en una de estas es un ejemplo de ello. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Como mala reputación tienen los inmigrantes, y es que la asociación Almería Acoge ha denunciado las dificultades ante las que se enfrenta para poder desarrollar alguno de sus programas, como por ejemplo un servicio de lavandería que tienen en la zona de Níjar, en el que acuden personas pues que no tienen casa o que no tienen agua corriente o que no tienen lavadora. El caso es que ese servicio de lavandería era utilizado por mucha gente inmigrante, y esta semana les fue requerida la documentación y a las personas que no pudieron entregarla se la llevaron detenidas. En la misma zona de Níjar también denuncia Almería Acoge que se están produciendo redadas absolutamente indiscriminadas, como las que ha llegado incluso a denunciar la ONU. También en Almería Capital asegura que han sufrido redadas en las mismas condiciones. No solo es Almería Acoge la única organización que ha denunciado que en las cercanías de sus locales y de sus servicios se producen estas detenciones arbitrarias a personas que no están cometiendo ningún delito, sino simplemente pues que tienen aspecto de ser extranjeros. Esto también ha sido denunciado por Cáritas, que incluso lo ha denunciado a nivel nacional, ya que está viviendo situaciones parecidas en sus locales, y también, de hecho, ha denunciado que esa misma actitud se tiene en parques públicos, en locutorios y en estaciones de trenes y autobuses. Almería Acoge explica que esta actitud por parte de la policía genera en su asociación la sensación de estar siendo utilizados como reclamo para fomentar este tipo de detenciones, y además a los usuarios de estos servicios pues les da miedo acudir a sus centros para hacer uso de estos servicios y también pues para hacer uso de sus derechos como ciudadanos. Finalmente hace un llamamiento a que cesen estos controles dirigidos contra personas que su único delito parece ser es el que no parecen ser españolas, cuando no hay ninguna denuncia ni ninguna actitud que haga que la policía intervenga con esta gente. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y una semana más volvemos a hablar del embalse de Biscarrués. Si el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino emitiera en la actualidad la declaración de impacto ambiental del actual proyecto del embalse en Biscarrués, tal como se demanda desde varios sectores, a los efectos puramente técnicos esta solo podría ser negativa. Al informe del CEDEX, del Ministerio de Fomento, difundido por varios medios de comunicación que ponía en duda la justificación del proyecto, se une ahora el del Instituto Geológico y Minero de España, que destaca la carencia de estudios relacionados con la geomorfología e hidrogeología del proyecto. Estos estudios son de tipo estructural, geomorfológico, hidrogeológico y de riesgos geológicos. Este informe se realizó tras un reconocimiento de campo por parte de sus técnicos, que abarcó la totalidad del vaso. Es decir, que a diferencia de otros informes, se ha hecho directamente sobre el terreno y no desde un despacho en Madrid. Así, en el apartado hidrogeológico, el informe del IGME, del Instituto Geológico y Minero de España, indica que las fallas geológicas sobre las que se situaría el embalse son idénticas a las del cercano embalse de Montaragón, en el que, como es ampliamente conocido, se han producido problemas de filtraciones más que importantes. En los aspectos geotécnicos se vuelve a incidir en la gran permeabilidad de los materiales existentes en el lugar donde irá ubicada la presa. Pero además indica que durante el recorrido de campo realizado por el personal del IGME se pudo comprobar la existencia de gran número de movimientos de ladera que no han sido tratados ni estudiados. Para Ecologistas en Acción, este nuevo informe del Instituto Geológico y Minero indica claramente que el único resultado de la evaluación de impacto ambiental del proyecto del embalse es la publicación de una declaración de negativa que ponga final a los 24 años de incertidumbre sobre el futuro de los valores ambientales, sociales y humanos del Valle de la Galleguera. Comentar al hilo de este tema que sigue una campaña de intoxicación muy amplia por parte de los intereses de los regantes, que bueno, pues que de momento parece que piensan hacer una concentración, una manifestación aquí en Zaragoza en favor de, pues bueno, que podríamos llamar perfectamente la manifestación de la vergüenza, porque claro, frente al interés de la gente por vivir en su tierra, pues queda el interés puramente crematístico y económico de los sindicatos de regantes, que en este caso se han convertido, pues hemos pasado a una figura que alguna vez hemos hablado aquí de ella, del terrateniente al aguateniente, porque aunque ese agua no se utilice para regar, como siguen teniendo derechos sobre ella y propiedad, pues lo que se convierte es un nuevo vehículo de especulación, que es la vergonzosa realidad del embalse de Viscarrodes como de tantos otros. Seguimos en ecología y en territorio aragonés, y es que en estos momentos, hoy 24 de marzo a las 8 de la tarde, en la Plaza de España, numerosos colectivos ecologistas convocan un acto para denunciar el uso de la energía nuclear y para exigir el cierre de Garoña, que como sabéis tiene el mismo reactor que han sufrido el accidente en Japón. También el domingo 27 habrá una manifestación en Miranda de Ebro, que es otra marcha por el cierre de Garoña. Si os aparece, si os apetece ir, aún estáis a tiempo. Y tenéis aquí un número de teléfono que, si llamáis a Radio Topo al 291398, con el 976 delante os lo puedo facilitar para que llaméis a unidos a esta manifestación. También la gente Ecologistas en Acción ha mandado un comunicado en el que pues nos habla pues de lo que hemos hablado, ha estado hablando un montón estos días, de que la energía nuclear es una energía cara, sucia y sobre todo extremadamente peligrosa, peligrosa para cualquier ser vivo que habita en la Tierra, que lo nuclear es sinónimo de riesgo extremo, que pese a los accidentes como las de Chernóbil y Harrisburg y ahora Fukushima, pues que se siguen apostando o defendiendo, pues como hablábamos la semana pasada, desde Felipe González hasta Aznar, siguen defendiendo la energía nuclear, pues porque las empresas eléctricas les pagan para eso, y que ante todo esto los ciudadanos tenemos que salir a la calle y decir que la energía nuclear no es ni buena ni sana, y además hipoteca este planeta para el disfrute y la supervivencia de futuras generaciones. Y otros que piden el cierre de Garoña son la Asociación de Vecinos y Afectados por la Central Atómica de Garoña, y que en un nuevo comunicado emitido en estos últimos días exigen al gobierno que deje de hacer experimentos peligrosísimos con la población y que cierren de una vez la central de Santa María de Garoña. Y además no solo que cierren esta, sino que cierren todas las centrales del Estado español y que entre toda la ciudadanía pongamos solución pues a al problema de la energía, consumiendo menos, sobre todo consumiendo menos y utilizando menos instrumentos que necesiten energía combustible para poder funcionar, como por ejemplo los coches. Bueno, y al hilo de esto, no nos olvidemos, aunque luego hablaremos ampliamente de ello, que tenemos precisamente un frente de guerra abierto una vez más por la posesión de recursos energéticos, en este caso de materias primas, que no decir de lo que está sucediendo en Libia. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y mientras sigues escuchando el acratador, pues bueno, cómo no comentar un poco sobre la acción militar en Libia y bueno, pues como ha habido concentraciones, ayer mismo una concentración que hubo unas 200 personas y mientras precisamente nos llegan nuevos comunicados de que bueno, de que Gaddafi sigue haciendo de las suyas, dicen que ha tomado Misrata y bueno, pues que la guerra en realidad sigue y la opresión de Gaddafi hacia su pueblo, pues tenemos un comunicado que es el de CNT que creemos que es bastante interesante en este sentido. Y es que viene a decir así que los gobiernos que durante años apoyaron y armaron a Gaddafi, al igual que hicieron con otros regímenes como el de Mubarak en Egipto o Ben Ali en Túnez, no tienen ninguna credibilidad. Y CNT, que rechaza el inicio de bombardeos contra Libia y la participación del gobierno español en los mismos, nos manda este interesante comunicado, un poco largo pero interesante. Esta nueva guerra no hará sino agravar la situación del pueblo libio, como ya pusieron de manifiesto intervenciones similares en Yugoslavia, Afganistán o Irak. Al igual que en estos países, las razones humanitarias esgrimidas no son sino la pantalla de hipocresía y cinismo tras la cual se esconden los descarados intereses de las élites capitalistas en su rapiña de los recursos energéticos del planeta. Las intervenciones militares arrastran siempre un reguero de víctimas civiles, destrucción de infraestructuras y desorganización de los servicios públicos fundamentales, provocando, en definitiva, sufrimiento y muerte a la población civil en beneficio de las élites de turno. Amparados en una ONU y en un Consejo de Seguridad sin legitimidad alguna, las potencias capitalistas solo pretenden asegurar el acceso al petróleo y al gas libio, a la vez que tratan de recuperar el dominio de una zona vital, dominio que se ha visto cuestionado por las sucesivas revueltas populares de los últimos meses. No deja de ser paradójico que esta guerra cuente con el apoyo y participación de la Liga Árabe, compuesta por gobiernos en su mayoría tan dictatoriales como el libio, con muchos de ellos aplastando en estos mismos momentos revueltas populares en sus países. Muchas de estas revueltas han tenido en sus orígenes un importante componente social, de oposición a las políticas económicas impuestas por instituciones capitalistas como el FMI y sus consecuencias de paro, alza del precio de productos básicos, privatización de servicios públicos, etc., con un fuerte protagonismo de las luchas obreras, poniendo en marcha experiencias de autogestión y organización popular que ahora se intentarán silenciar y redirigir hacia cambios institucionales que no cuestionen el orden social y económico capitalista. Ninguna credibilidad pueden tener los gobiernos que durante años apoyaron y armaron a Gaddafi, al igual que hicieron con otros regímenes como el de Mubarak en Egipto o Ben Ali en Túnez. Ninguna confianza deberían inspirarnos quienes continúan apoyando a regímenes igualmente dictatoriales y brutales como el de Marruecos, Arabia Saudí o Israel. Nada deben esperar, por tanto, los trabajadores y trabajadoras de una orilla u otra del Mediterráneo de las élites capitalistas occidentales, ni de las élites árabes a su servicio. Solo obtendrán colonialismo económico, depredación de sus recursos y políticas económicas neoliberales bajo el envoltorio de reformas democráticas formales y desde arriba, mientras en nada afecten al orden económico y social. Igualmente, nada han aportado a los trabajadores los planteamientos nacionalistas y militaristas, envueltos en demagogia revolucionaria como los que durante años agitaron los Gaddafi y quienes les apoyan, que ninguna simpatía nos suscitan y tras los cuales solo se esconde el más descarado capitalismo de Estado, la dictadura o la corrupción. La política de guerra en la orilla sur del Mediterráneo no es sino el reverso necesario de las medidas de ajuste y recorte de derechos en Europa, impuesta por élites decididas a recuperar sus beneficios, haciendo recaer los efectos de la crisis económica con toda su dureza sobre las clases trabajadoras, mientras se asegura el acceso a los recursos y aumenta la militarización de un espacio vital para gestionar las tensiones que el avance de la crisis no harán sino aumentar. No en vano, figuras como Gaddafi han jugado un papel fundamental en el control de los flujos migratorios de trabajadores africanos hacia Europa, al servicio de las élites que sufragan sus centros de internamiento de trabajadores. Política que la militarización de esta zona no hará sino reforzar levantando un nuevo muro, reforzando la xenofobia y el racismo. En España, el gobierno del PSOE, lanzado en la cuesta abajo de poner en marcha aplicadamente las sucesivas contrarreformas y medidas antiobreras y antisociales exigidas por una Europa al servicio del capital, se destaca ahora en la participación en esta guerra, para que no hay problemas de financiación, al contrario de lo que ocurre con los servicios públicos y los gastos sociales. Así, el gobierno, además de posicionarse en el nuevo escenario del norte de África y asegurarse acceso al reparto de sus recursos, desvía la atención sobre la cruda realidad social de precariedad y paro a la que nos enfrentamos la clase trabajadora, consecuencia de sus políticas económicas. Una vez más, como ocurrió con la firma del último pacto social, cuenta el gobierno del PSOE con la complicidad y el apoyo de los mayoritarios y otras fuerzas de la izquierda institucional, a la vez que ultima la reforma de la negociación colectiva, nueva toca los derechos de los trabajadores al servicio del pacto del euro. Llamamos a la gente trabajadora a apoyar las revueltas obreras en el norte de África y Oriente Medio, oponiéndose a las injerencias militares, apoyando desde una perspectiva libertaria las experiencias de autoorganización, apoyo mutuo y acción directa, oponiéndose al gasto militar y a la preparación de la guerra, unas guerras que se preparan aquí, no nos olvidemos. Es especialmente necesaria la solidaridad con los trabajadores migrantes y la lucha contra las fronteras, exigiendo libertad de movimiento, iguales derechos y el fin de los centros de internamiento o las leyes de excepción en ambas orillas del Mediterráneo, reclamando la acogida de los refugiados de las guerras, hambrunas y persecuciones. No hay mejor solidaridad que rebelarnos nosotros mismos en Europa contra las élites capitalistas cuyo único programa es la guerra, el recorte de derechos, la rapiña y la destrucción ecológica como única vía para prolongar un capitalismo en crisis permanente, desenmascarando a quienes desde la izquierda del sindicalismo institucional apuntalan un sistema sin futuro. Y como una frase que se nos ha ocurrido, ningún Estado prepara la paz, ningún Estado desea la paz, ningún ejército la defiende. Y Libia no se encuentra entre los grandes socios comerciales de España, pero sí es uno de sus mayores proveedores de crudo. Los campos de petróleo de Gaddafi proporcionaban, antes de que estallara el conflicto, casi el 13% de las necesidades de crudo de las refinerías del Estado español. En total, España se gasta más de 29.000 millones de euros anuales en traer de Libia el oro negro, lo que representa el 95% del total de importaciones desde el país árabe. La venta de productos y servicios españoles a ese mercado apenas alcanza los 2.400 millones y sobre todo son vehículos y aparatos eléctricos. La relación energética de España con Libia tiene su reflejo en la presencia de empresas nacionales en ese territorio, que se reduce como casi exclusivamente, como todos pensaréis, y así es, a Repsol. La petrolera solo existe junto a la petrolera solo existen en ese mercado algunos proyectos de empresas constructoras españolas como SACIR, que junto con la Compañía Libia de Desarrollo e Investigación, que es un organismo dependiente del gobierno libio, es decir, de Gaddafi, ha ejecutado las obras en urbanizaciones de lujo en El Beida y Bengasi. Sin embargo, la presencia del dinero libio en España es bastante más importante, como por ejemplo con las estaciones de servicio Tamoil, muchas propiedades inmobiliarias, sobre todo casas de lujo, como la finca La Resinera, ubicada en Málaga, donde se planeaba edificar un megacomplejo turístico. Y también está Ares Bank, en estos momentos intervenido por el Banco de España, y que también ha intervenido en las cuentas de Gaddafi y otros 25 miembros de su familia, entre ellos su hijo Kamis Muammar, que en estos momentos está estudiando un máster en el Instituto de Empresa, aquí en el Estado español. Di que donde más dinero invertido tiene Gaddafi y su clan es en la antigua metrópoli, en Italia, donde Gaddafi participa del Unicredit, una de la firma aeroespacial Finmeccanica, y también del equipo de la Juventus de Turín, además de poseer participaciones en otras empresas europeas como el grupo Pearson, que es propietario, entre otros, del Financial Times. Y en estos momentos el Estado español se mantiene en el top 10 de los países exportadores de armas. En concreto, ocupa un importantísimo octavo puesto entre los suministradores mundiales de armamento, con una cuota del 3% del mercado mundial, un peso similar al que tiene una potencia como China y muy superior a países como Italia, Suecia o incluso Israel. Esto según el último informe anual del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, que fue hecho público la semana pasada. Este instituto dispone de una de las bases de datos más amplias sobre el comercio de armas. Para analizar los flujos comerciales de armamento, compara periodos de 5 años y usa como indicador cifras de ventas a precios constantes. De esta manera, en el periodo del 2006 al 2010, el Estado español ha exportado armas convencionales por el valor de 3.500 millones de dólares a precios constantes, 8 veces más que movió el lustro anterior. El 68% de estas ventas fueron buques de guerra o submarinos construidos por Navantia y su antecesora Izar, y un 29% de aeronaves como las que fabrica el Airbus Military y la antigua Atscasa. Los mayores clientes del gobierno español son Chile, que ha comprado submarinos, aviones y armamento convencional, Malasia, Argelia, Mauritania, Ruanda, Senegal, Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina. Y bueno, también países como la India, Corea del Sur, Pakistán, etcétera, etcétera. En fin, que de hecho la India pasa a convertirse en el primer importador de armas tras incrementar un 21% el volumen de sus adquisiciones desde el 2006, un país en el que, como sabéis, hay mucha gente que se muere de hambre. Lo mismo pasa también con Corea del Sur y Pakistán, que están en la lista de los 10 mayores compradores de armas, que también son países, curiosamente, en los que la población no es que viva demasiado bien. Y una chica y tres chicos fueron detenidos la semana pasada por la protesta estudiantil realizada el 10 de marzo en la capilla de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, según fuentes de la Asociación Contrapoder. La policía se personó en el domicilio de las personas arrestadas para proceder a sus detenciones y estuvieron arrestados 72 horas. Y el lunes se celebró una misa de desagravio en la capilla del campus de la Universidad Complutense. El ataque que movió la queja del arzobispo consistió en leer un manifiesto de rechazo a la doctrina eclesiástica mientras las estudiantes se retiraban unos velos y con las camisetas levantadas mostraban consignas pintadas en sus cuerpos. Todo ello ante el capellán y dos estudiantes que estaban rezando, que debieron de pensar que se les aparecía el demonio, lo menos. La gente de la Universidad de la Facultad de Psicología de Somos Aguas, que llevó a cabo esta acción, defiende el derecho individual a tener la creencia que cada cual considere oportuna, pero les parece intolerable la presencia de una institución religiosa, sea cual sea, en una universidad pública. Sobre la permanencia de la capilla en el recinto, los alumnos de la Complutense consideran que se debe a la dependencia económica que tiene la universidad con la iglesia. Aunque la capilla no reciba fondos públicos, la iglesia financia proyectos de investigación, de ahí que se mantenga en el campus, denuncian estas mismas fuentes. Un extremo que niegan desde el rectorado. Por otra parte, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores se ofreció a prestar apoyo jurídico a las personas que se vieran inmersas en procedimientos legales por las reivindicaciones contra esta capilla. Por otra parte, el rector ha manifestado que no le gusta la presencia de la capilla en la universidad, pero sin embargo no ha hecho nada para evitarlo. Pues bueno, la acción consistió en que un grupo de chicas realizó una acción que consistía en ir en procesión hasta la capilla, simbolizando el papel sumiso que se le otorga a la mujer desde la iglesia, y luego hicieron un círculo y pues levantaron las camisetas en las que se leía diferentes consignas contra la iglesia y sus valores machistas, patriarcales, sexistas, racistas, etcétera, etcétera. Y bueno, después de esta detención, los estudiantes se resisten a cerrar el debate sobre la permanencia de las capillas en las universidades públicas. Por todo eso, protestaron en forma de cacerolada y los estudiantes mostraron su apoyo a los jóvenes detenidos el viernes después de que el sindicato ultraderechista Manos Limpias denunciara este acto. Según estos jóvenes, algunos de los integrantes de este grupo, compuestos por estudiantes de otras facultades y personas que tenían una edad muy avanzada para ser estudiantes universitarios, ellos mismos se reivindicaron como fascistas. No hace falta que lo digamos nosotros y nosotras. A través de un manifiesto, estos jóvenes han reclamado investigar y expedientar a los agresores, así como que se deje de victimizar y proteger a las capillas cuando son los estudiantes, precisamente estos de Manos Limpias, etcétera, los que se dedican a golpear últimamente a personas que ellos consideran ateas y malosas. En fin, que nos parece muy heavy que todavía la presencia de la Iglesia Católica esté en sitios públicos, pues como una universidad pública, un instituto o cualquier otra institución o entidad. No olvidemos asimismo que en la Universidad de Zaragoza, todavía en el recinto universitario, dentro del Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna, todavía hay una capilla, una iglesia consagrada al culto católico, no a ningún otro, sino al católico concretamente, lo cual nos parece también bastante, bastante chocante. Tanto que hablamos de el libre pensamiento y todas estas cosas, pues bueno, todavía tenemos en el sitio donde se supone que se cultiva la razón y esas cosas, pues tenemos un residuo de la explicación mítica de la historia y, bueno, pues de las supersticiones más negras del ser humano. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. Comunicación horizontal y sin cortapisas. Radio Topo rompe la incomunicación. Y ya han pasado 2 semanas desde que el terremoto que provocó la catástrofe en las centrales nucleares japonesas y ya se están conociendo informaciones sobre partículas radioactivas emitidas desde la central nuclear de Fukushima que están comenzando a desplazarse a gran distancia, detectándose en diferentes lugares del planeta. Los efectos, en teoría, a corto plazo no van a ser muy evidentes, pero a medio plazo sí que van a ser muy importantes. Tanto en Japón como en la zona del Pacífico ya se han detectado la presencia de yodo 131 y cieso 137, incluso hasta California, aunque todavía es pronto para precisar esos extremos. En Japón ya se están sufriendo las consecuencias inmediatas por contaminación radiactiva de los acuíferos y de la agricultura en un radio que ronda los 30 kilómetros, que se ha ampliado además ayer por lo menos a unos 60 kilómetros, pero esto solo es el principio. En diferentes imágenes se ha podido comprobar que se han producido emisiones de grandes cantidades de material radioactivo procedente de 4 reactores. Nubes negras de 1 kilómetro de altura se elevaron al cielo con cada una de las 3 explosiones por hidrógeno que reventaron la cubierta de contención secundaria de los reactores 1, 2 y 3 y continuamente están saliendo a la atmósfera vapor de agua, que a su vez lleva consigo también partículas radioactivas de estos 3 reactores y de la piscina de combustible gastado del reactor número 4. La situación parece estable, aunque no fuera de peligro en absoluto, y no se ha conseguido evitar que se sigan produciendo emisiones radioactivas. Se ha conseguido restablecer el suministro eléctrico y con él se está facilitando la inyección de agua a los reactores y piscinas de combustible. Pero todavía no se ha conseguido enfriar suficientemente y por esa razón sigue habiendo emisiones prácticamente de forma continua. La refrigeración es fundamental hasta que lo que queda del núcleo fundido parcialmente en los 3 reactores se enfríe lo suficiente para llevarlo al estado de parada fría, lo cual no se sabe aún cuándo se va a producir. Las medidas en un radio de 30 kilómetros muestran dosis en alguno de los lugares del orden de 0,1 milisievert hora, es decir, que en una semana se va a absorber el límite legal para todo el año establecido en 500 milisievert al año, aunque hay científicos que dicen que el ser humano es capaz de aguantar 200. Entonces no entendemos por qué ponen el límite de 0,1, si puede, en fin. Estas son medidas provisionales tomadas en un contexto de una situación desastrosa como la que está viviendo Japón en estos días, pero son lo suficientemente significativas para poder decir que las consecuencias a medio o largo plazo van a ser muy importantes. Otra cosa será la dificultad para cuantificarlas, ya que aunque la gente no va a morir directamente, no se va a quedar ahí frita por la radiación, las mutaciones genéticas, el cáncer y diferentes enfermedades van a provocar un goteo de muertes en los próximos años, pues como se ha producido en Chernóbil o en Harrisburg, aunque nunca se van a dar a conocer las cifras reales, lo mismo que no se han dado en las otras 2 ocasiones. Mientras tanto, la industria nuclear sigue minimizando el desastre y todo parece indicar que si las movilizaciones ciudadanas no lo evitan, los gobiernos se van a limitar a tomar medidas de seguridad adicionales sin plantearse prescindir de la energía nuclear, una forma de generación de electricidad peligrosa que produce unos residuos devastadores y para los que no hay solución. Asimismo, no olvidemos, tal y como decía mi compañera, que si de algo podemos estar seguros es que de que no podemos estar seguros de las consecuencias de la energía nuclear. Estamos hablando en estos momentos pues de cantidad de datos confusos. Si miramos ahora mismo, claro, cada 2x3, ahora que tenemos internet, miramos la portada del País, nos dice que ya no hay contaminación en el agua y que ya se puede beber en el agua de Tokio. Estamos hablando de una ciudad donde viven 25 millones de personas, que se dice pronto. Pero claro, esto puede cambiar de aquí a una hora. O sea, es una contaminación permanente, radiactiva, que está en el aire, que está en el agua, que está en los alimentos y que, pues esto es una lotería. Al que le toca y ya veremos lo que le sucede. De hecho, la prensa alemana está informando de que la Organización Internacional de la Energía Atómica ha reconocido la existencia de radiación nuclear fuera de la zona de evacuación, en un radio de 60 kilómetros de la central de Fukushima 1. Se han medido radiaciones hasta 5 veces más de la máxima dosis. incluso la Organización Mundial de la Salud, que en los primeros momentos restó muchísima gravedad al problema, ha afirmado en estas últimas horas las partículas de yodo 131 y cesio 137 están pasando al agua y a la cadena alimenticia más rápido de lo que ellos pensaban. El caso es que hablan ya de un desastre sanitario que supondría la intoxicación masiva. El gobierno japonés ordenó antes de ayer, todos los cargamentos de espinacas procedentes de las cuatro prefecturas que rodean a la central nuclear, ya que al menos superan 27 veces el límite de radiación. Sin embargo, la gente de Japón está más alarmada por la contaminación del agua del grifo, ya que toda la mitad del norte contiene partículas de yodo 131, aunque el Ministerio de Sanidad ya ha premiado a los residentes del área cercana a la central que no ingieran agua del grifo, pues hasta el momento la recomendación no se ha extendido a Tokio, como decía mi compañero. La central nuclear de Fukushima vivió el lunes una jornada muy tensa después de que dos días de relativa estabilidad los reactores de 2 y 3 emitieran humo durante la tarde. Os recordamos que el reactor número 3 es el más peligroso de todos porque es el que contiene plutonio. Asimismo, no olvidemos que en todo momento todos los reactores están con las barras prácticamente expuestas al aire. Aproximadamente la cantidad de agua no llega para cubrir más que la mitad del combustible nuclear que sigue plenamente activo. Y según Carlos Bravo, que es, como todos y todas sabéis, es miembro de Greenpeace, Fukushima ya ha liberado una décima parte de la radioactividad emitida en Chernóbil. Poco a poco se va conociendo más datos sobre el alcance de este accidente nuclear, a pesar del secretismo del gobierno japonés y de los lamentables esfuerzos por ocultar y minimizar su gravedad por parte del lobby nuclear. Es bastante vergonzoso escuchar afirmaciones de determinadas personas vinculadas con la industria nuclear totalmente carentes de rigor, como que la cantidad de radioactividad que se ha emitido en este accidente es mínima. En Francia, país cuyo gobierno no es nada sospechoso de antinuclear, sino todo lo contrario, el Instituto de Protección Radiológica y Seguridad ha calculado que la radioactividad liberada hasta el momento por la siniestra central nuclear alcanza ya una décima parte de la emitida durante la catástrofe nuclear de Chernóbil. Se calcula que en esta se liberó al medio ambiente una cantidad de radioactividad equivalente a más de 200 veces la liberada en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Seguramente iremos conociendo más datos en breve. Evidentemente, cualquier cantidad de radiación que se libere en la atmósfera pone en riesgo la salud de las personas, incluso en zonas alejadas. Y como decía antes, son cosas que se verán pues en los aumentos de enfermedades como el cáncer y de mutaciones genéticas en los próximos años y, por desgracia, en generaciones venideras. Y nos vamos a Libia. Y bueno, pues empezando un poco con, ya sabéis más o menos lo que está pasando, y así que en el laborioso debate en torno al establecimiento de una zona de exclusión aérea en Libia ha desembocado en una resolución de la ONU que da luz verde a la intervención militar internacional en este país, una más, como de costumbre, países en los que hay interés y en los que no. Y bueno, pues tenemos este artículo sacado de Viento Sur, de Mohnis Abdallah, que es un egipcio y bueno, pues que es bastante interesante lo que nos cuenta. Al mismo tiempo de todo esto, el ejército saudí y la policía de los Emiratos Árabes Unidos invaden Bahrein para participar en el aplastamiento de una revolución democrática y pacífica. El miércoles 16 de marzo se produjo el asalto militar para desmantelar el campamento de la Plaza de la Perla, rebautizada la Plaza Tahrir en alusión explícita a la Revolución Egipcia. Las tropas dispararon sobre el pueblo desde helicópteros, hubo muertos y decenas de heridos, que no pueden acceder al hospital de Manama porque está rodeado por el ejército y los tanques saudíes. El poder declaró la ley marcial y procedió a detener a figuras de la oposición democrática, chiíes y suníes. en Bahrein, por ejemplo, de responder a un movimiento de lucha por los derechos civiles mediante la represión bajo ocupación militar extranjera y bajo la mirada de la quinta flota estadounidense que ya dispone en la isla de una base naval. Algunos países, como los Emiratos Árabes Unidos, que participan abiertamente en la ocupación militar y policial de Bahrein, se han ofrecido también a participar en la intervención internacional en Libia. Así, regímenes directamente implicados en la represión de un país árabe pretenden actuar contra la represión y las masacres en otro país árabe. ¡Cuánta hipocresía!, nos dice el señor Abdalá. Los militantes de la solidaridad internacional no pueden apoyar bajo ningún pretexto esta duplicidad que amenaza las revoluciones democráticas en curso en el conjunto del mundo árabe, árabe, berber y africano. En todo caso, más allá de la necesaria evaluación de los intereses geoestratégicos complejos que entran en juego, deberíamos preguntarnos seriamente sobre nuestro papel en la situación actual. ¿Cómo podríamos alegrarnos ante la creciente militarización en Libia y otros países? Quisiera decir con franqueza a los amigos libios que aspiran sinceramente a la libertad, condenamos sin tapujos las masacres de poblaciones en Libia a manos de Gaddafi y su régimen, pero me indignan consignas como 1-2-3 viva Sarkozy, gritadas en Benghazi y la Asociación del Consejo Nacional en Transición con el belicista Bernard Henry Levy, colaborador habitual de las páginas de opinión del país. Amigos libios, me gustaría oíros condenar también con toda claridad los abusos racistas y las amenazas masivas contra los inmigrantes negros, africanos, egipcios y de otros lugares que constituyen un cuarto de la población del país. Me gustaría veros apoyar al conjunto de los pueblos en lucha, empezando por los de Bahrein y Yemen, que hoy son víctimas de una represión terrible impulsada con la complicidad de los mismos que pretenden ayudaros. Amigos de la solidaridad internacional, mientras apoyamos al pueblo libio, no ocultemos nuestra solidaridad con las luchas de todos los pueblos árabes y no rehuyamos el debate entre posturas distintas en nuestras filas, incluidos nuestros compañeros libios. Nada de unidad de mínimos. No seamos cómplices de la balcanización de Libia y de los países de la región. Recordemos asimismo el precedente de Somalia, desmantelada bajo los auspicios de una intervención militar humanitaria internacional que llevaba el bonito nombre de Restore Hope, recuperar la esperanza. Pues es que este artículo nos ha gustado mucho y pensábamos que es un artículo para que reflexionemos. Y es que dictaduras árabes como Arabia Saudí, Bahrein, Yemen, Omán están matando salvajemente a sus pueblos mientras dan apoyo a la intervención imperialista en Libia para proteger al pueblo libio. Eso es algo absolutamente demencial. Uno de los países que más ha presionado en la aplicación de las medidas contra Trípoli ha sido Omán, un país que también tiene sus propias protestas, que han dejado una decena de muertos entre los manifestantes en el último mes. Pasaron 6 años antes de que ambos hicieran las paces en otra cumbre. Gaddafi intentó disculparse a su manera ante el monarca saudí, se refiere al príncipe Abdalá. Te has pasado 6 años huyendo por miedo a una confrontación, no tengas miedo. Por el bien del mundo árabe, considero que nuestro problema personal está terminado. Otros como Arabia Saudí aprovecharon la ocasión para ajustar viejas cuentas con Muammar Gaddafi. En la cumbre del año 2003 en Egipto, Gaddafi entró en combustión y lanzó una diatriba contra el príncipe Abdalá, este es el que os comentaba, retransmitida en directo por las cadenas de televisión árabes de Oriente Próximo. El mandatario libio acusó al entonces régimen saudí de haber permitido la entrada de miles de tropas estadounidenses en la región. Los países del Golfo Pérsico han sido los más entusiastas en aplicar la zona de exclusión a Libia, superando sus problemas históricos para apoyar ofensivas internacionales contra otro país árabe. Arabia Saudí ha impulsado la intervención mientras reprimía las protestas chiíes en el país y en Bahrein. Qatar también ha confirmado el envío de al menos 4 aviones a la zona, mientras que Emiratos Árabes Unidos no ha confirmado los detalles de su aportación militar. Es decir, son los propios países árabes, también gobernados por sátrapas y corruptos y reyezuelos tribales, los que están apoyando también la intervención en Libia. En fin, que no sé, parece como si la historia volviese a repetirse. Y recordaba el otro día con una amiga que la primera vez que nos pegó la policía fue en una manifestación que se hizo por el bombardeo de Libia hace muchos años. Y ahora volvemos otra vez a ese punto de partida. Por otra parte, en varios países se está habiendo movilizaciones, como en el propio Estados Unidos, donde miles de estadounidenses se han manifestado contra la invasión por parte de su propio país a Libia. Ha habido movilizaciones en Nueva York, en Washington, delante de la Casa Blanca, en Chicago, en Kansas City, en San Francisco, en Los Ángeles, etcétera, etcétera. La mayoría están dirigidas o convocadas, mejor dicho, por la Gold Star Families for Peace, que son gente que ha perdido familias en las diferentes guerras en las que está participando Estados Unidos, en la primera guerra de Irak, ahora en Afganistán, etcétera, etcétera. Y bueno, se hablaban de, pues eso, de que en estos el costo de estas guerras es de 6.000 estadounidenses muertos y alrededor de 41.000 soldados con trastornos mentales, que se han gastado miles de millones de dólares que se podían haber utilizado para los sistemas de educación y salud, etcétera, etcétera. También hubo una multitudinaria manifestación en Santiago de Chile cuando, después de la visita de Obama, en el que se le exigió a Obama que pidiera perdón por la participación de Estados Unidos en el golpe de 1973 en Chile y también pues contra la actual situación de Libia. Lo mismo también en Argentina. En fin, que parece que la historia se repite, como se está repitiendo también en Palestina e Israel. El lunes pasado, se bombardeó la franja de Gaza dejando al menos 17 heridos. Después hubo un atentado palestino al que nos tememos que pues que le va que va a seguir una otra otro nuevo bombardeo brutal de Gaza, de bueno, del que además ya la digamos que muchos partidos como Israel Nuestro Hogar, que es del partido de extrema derecha, está ya pidiendo. Por otra parte, el Parlamento israelí, la llamada Knesset, ha aprobado una ley que penaliza la celebración de la Nakba, la catástrofe en árabe, con lo que los palestinos conmemoran el exilio y la desposesión que sufrieron tras la creación del Estado judío en 1948. La Cámara israelí dio la madrugada del miércoles el visto bueno, y bueno, pues los palestinos ni siquiera van a poder hablar o eso, conmemorar su exilio. Por otra parte, en Marruecos también está habiendo manifestaciones contra Mohamed VI, y que por cierto en la prensa oficial española informan bastante poco de esto. Ha habido diferentes manifestaciones convocadas por la reputada y prestigiosa Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Y bueno, pues manifestaciones en ciudades como Rabat, en las que al menos 30.000 personas han participado. Pero bueno, entre 30.000 y 50.000 manifestantes dicen también que se juntaron en Casablanca. Y, pues eso, que Mohamed VI también tiene gente protestando en las calles, pero eso no importa. Y finalizamos con Honduras y otra muerte. Luta el Magisterio Hondureño, que es un colectivo muy, muy combativo. La represión, esta vez desatada por el régimen de Porfirio Lobo, se llevó por delante a una maestra que engrosa la lista de víctimas mortales de la furia represiva del régimen golpista hondureño. Se trataba de Ilse Velázquez Rodríguez, de 59 años, que era directora de una escuela y que participaba en una movilización convocada por los maestros después del desalojo de un colegio. Andaluces de Jaén, andaluz de Jaén, andaluz de Jaén, de Jaén. C'est une chanson qui elle est basée sur une question fondamentale. Elle veut que ceux qui ramassent. Como son tiempos de guerra, normalmente, pues muchas veces solemos poner aquí una canción un poco vieja de Habeas Corpus que da un poco idea de es el nuevo orden, que es el mismo de siempre, esencialmente, y que es aquella democracia impuesta a bombazos, que bueno, pues que es la peor forma de intentar convencer de algo. Pax Romana, guerra americana. Gran francotirador, emitiendo desde Washington, vía Sarajevo, destino terrorismo.